Bienaventurados son los de limpio corazón, que no buscan el tesoro terrenal. De tranquilidad y paz gozan cada día más, y en sus almas tienen gozo perenal. Oh, cantemos aleluya. Paz.